Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe? Recordemos que la Organización de Estados Americanos, OEA, suspendió a Honduras. En cumplimiento de lo dispuesto por la OEA, Fander Falconi, canciller ecuatoriano, anunció la suspensión de las relaciones entre Ecuador y Honduras. Así comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Noticias Internacionales, un enfoque informativo del continente a través de Contacto Sur. Contacto Sur. Y ya está con nosotros Mario Villalobos, de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Mario, te escuchamos. Buenos días, Carlos. Buenos días, América Latina. Sí, efectivamente, no es una medida nueva. Es una consecuencia del acuerdo de la Organización de Estados Americanos de suspender la participación de Honduras dentro de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Anteriormente ya las medidas las había tomado Ecuador cuando decidió, en respuesta también a los acuerdos del ALBA, retirar su embajador de Honduras. Posteriormente viene todo lo que ya conocemos que ha sido la actuación del gobierno ecuatoriano en toda esta situación del gobierno de Honduras, el viaje del presidente Correa hasta El Salvador para esperar ahí las condiciones de retorno del presidente Zelaya hasta Honduras. Y posteriormente, lo que se ha dicho y dijo el canciller Falconi es de que Ecuador está cumpliendo con los acuerdos de la Asamblea de la OEA y en consecuencia procede a tomar todas las medidas para asegurar que la suspensión de la participación de Honduras en la OEA signifique también la suspensión de todos los acuerdos, de toda la relación bilateral entre Ecuador y Honduras. Así que no es una medida nueva, pero lo importante es que ya se están tomando las medidas, Ecuador así lo ha hecho, para que los acuerdos de la OEA en la organización sean definitivos contra Honduras hasta que se logre el reingreso de Zelaya hasta el país y posteriormente la resolución que indica que Zelaya tiene que ser repuesto como presidente de Honduras. Es lo que podemos informar a esta hora para leer Contacto Sur, Mario Villalobos, desde la Coordinadora de Radio Popular del Ecuador, CORAPE. Muchas gracias, Mario, por esa información y ahí la petición también de las organizaciones sociales para que otros países de América Latina, el Caribe y el mundo retiren a sus embajadores y corten las relaciones diplomáticas y comerciales para ejercer presión al gobierno de facto que preside Roberto Micheletti. Y ahora nos vamos hasta Nicaragua y ya está con nosotros Nelson Rodríguez desde Radio Universidad con la información de que el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, estuvo en Nicaragua y también se anuncian otras actividades. Adelante, Nelson, con la información. Así es, buenos días. Y el presidente Manuel Zelaya pasó el día en un hotel capitalino cercano al Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino. Por la tarde salió a un centro de compras donde finalmente dio declaraciones a los medios de comunicación, ya que en el hotel donde se encontraba estaba fuertemente resguardado y según información de la Presidencia de la República, por razones de seguridad, pues el presidente Daniel Ortega le había prometido pues que iban a mantener en secreto. Sin embargo, olfateado pues por los periodistas, se descubrió pues que estaba en ese hotel, pero no brindaba pues ningún tipo de declaraciones, tampoco funcionarios nicaragüenses llegaron a ese hotel. Pero al final, por la tarde, pues salió a un centro de compras y esto fue lo que dijo a los medios de comunicación. Estamos saliendo a una entrevista con el Departamento de Estado y además a una entrevista con la secretaria Hillary Clinton. Esta entrevista pues tratará del cumplimiento de la resolución de Naciones Unidas, el cumplimiento de la resolución de la Organización de Estados Americanos sobre lo que mandan los preceptos de la Carta Democrática para el sistema interamericano, que tiene que ver precisamente con el respeto a los regímenes surgidos de la voluntad popular y al mismo tiempo con las sanciones que estos regímenes tienen que sentir a nivel internacional, con el fin de que estos eventos que se han dado, como el caso de Honduras, no se vuelva a repetir en sus países, no se vuelva a repetir en ninguna parte del mundo, ni en América, ni en África, ni en Asia. ¿Usted intentaría volver a entrar a su país, Honduras? No le quepa ni la menor duda. Yo estoy regresando a Washington. Ayer hice los intentos, lógicamente mi error fue avisarlo, porque me pusieron retenes, pusieron el ejército, pusieron francotiradores, empezaron a asesinar gente. Ahora no voy a avisar, pero tenga la plena seguridad que voy a estar en muchos lugares de forma permanente hasta que reintegremos y garanticemos el retorno del régimen electo por la voluntad del pueblo. Vamos a regresar, claro que sí. ¿Usted aceptaría una mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias? Él ya lo propuso hoy en horas tempranas. Gracias por el ofrecimiento. Todos los presidentes han estado en esto. Oscar Arias es un gran amigo. La Organización de Estados Americanos tiene a cargo la relación diplomática en cuanto a la Carta Democrática de América, la Carta Democrática para América. En ese sentido, este ofrecimiento de Oscar Arias inmediatamente se lo voy a trasladar de mi parte con pleno respaldo al secretario Insulza, que me va a acompañar, José Miguel Insulza, a la reunión con la secretaria Hillary Clinton. Presidente, ¿usted va a intentar regresar a su país vía terrestre cuando? Amor, no voy a intentar, voy a regresar a Honduras. No tenga la plena seguridad. En Honduras hay un artículo en la Constitución que dice que ningún hondureño puede ser expatriado, ni que no es presidente de la República. Yo voy a regresar a Honduras. Yo voy a regresar como presidente electo y en funciones de los hondureños. Yo creo que en eso no hay ninguna duda de ustedes. Ahora, que no le voy a decir cómo, claro que no le voy a decir, porque entonces se preparan. Pero me pueden esperar por cualquier lugar de Honduras, en cualquier municipio, en cualquier departamento. Voy a empezar a entrar a Honduras y hacer lo que siempre he hecho, manifestaciones públicas, democráticas, abiertas y amplias, para que el pueblo sepa que el esfuerzo que está haciendo, que los crímenes que cometieron ayer no van a ser en vano. Un sombrero, pero no vaya, voy para el mercado. Esto fue lo que dijo el presidente Manuel Zelaya aquí en Nicaragua antes de marcharse, pues, a Washington, Estados Unidos, donde pues mencionó que se estaría reuniendo con autoridades del Departamento de Estado. También en Nicaragua, las organizaciones sociales, principalmente afines al Frente Sandinista, que son las que realizan protestas en favor, pues, en contra del golpe de Estado en Honduras y a favor del presidente Manuel Zelaya, anunciaron que se mantendrán en las rotondas de Managua y que no llegarán hasta la frontera, los puntos fronterizos, para evitar pues cualquier confrontación o para evitar malos entendidos como los que han querido pues mencionar el gobierno golpista, de que Nicaragua pues estaba provocándoles. En ningún momento Nicaragua está provocando, y al contrario, pues se van a estar manifestando únicamente en Managua en apoyo pues al presidente Manuel Zelaya y en contra pues de ese gobierno golpista, dijo el diputado sandinista Gustavo Porra, que es uno de los que está al frente de estas manifestaciones populares. En tanto, el vocero del ejército pues negó que haya movimiento hacia los 924 kilómetros de frontera que tiene Nicaragua con Honduras, y que al contrario, pues la misma cantidad de efectivos se encuentran en la zona, los que han estado normalmente durante todo el tiempo pues para resguardar allá la frontera y combatir el tráfico, el narcotráfico o cualquier tipo pues de delincuencia. Esto es lo que teníamos para Aler Contacto Sur desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Volvemos a estudios. Muchas gracias, Nelson, por esa información. Y algunos analistas sostienen que se está creando una sensación de impunidad con el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya. Si el presidente Zelaya tiene que responder a la justicia, lo tiene que hacer, y será el pueblo hondureño quien lo exija. De lo que nadie apoya ni está de acuerdo es del golpe de Estado que viola el orden constitucional de un país. Usted está escuchando Contacto Sur. Y El Salvador también se pronuncia ante las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el golpe de Estado en Honduras. El procurador de Derechos Humanos de El Salvador pide una comisión de diálogo entre el presidente Zelaya y el gobierno de facto. Claudia Piche, desde ARPAS, ya está con nosotros. Adelante, Claudia. Buenos días, Carlos, amigos de Aler Contacto Sur. Tras los acontecimientos ocurridos este fin de semana en el vecino país de Honduras, en donde los militares arremetieron en contra de cerca de 300.000 manifestantes en el Aeropuerto Internacional de Tegucigalpa, es que en El Salvador surgieron las primeras reacciones. El procurador para la defensa de los derechos humanos en El Salvador, Óscar Humberto Luna, ya solicitó al Consejo Centroamericano de Procuradores hacer un pronunciamiento público ante los vejámenes cometidos por el gobierno golpista de Roberto Micheletti y del ejército hondureño en contra de los miles de manifestantes. Yo he estado en contacto con el presidente del Consejo Centroamericano de Procuradores, que es el doctor Ricardo Vargas, de Panamá, y yo incluso ya le hice llegar un borrador de pronunciamiento para que como Consejo Centroamericano haya precisamente un pronunciamiento, y estoy esperando respuesta. Lo que sí quiero decirle es que sí lamento la posición del Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, porque creo que no ha sabido valorar el pleno respeto que debe de haber para el pueblo hondureño, y como comisionado él está obligado a velar por los derechos humanos de todos y todas los hondureños y hondureñas allá, y lamentablemente pareciera ser que como que la función de él se ve bastante desnaturalizada. Luna recomienda además la creación de una comisión de diálogo que pueda darle una pronta solución a la crisis política que hoy enfrenta Honduras. Creo que formar una comisión de diálogo y de conciliación es importante, y más que importante, urgente, para que juntamente con el presidente Micheletti y un representante de él, un representante del gobierno que fue del presidente Zelaya, y representantes, a mi juicio, de la sociedad civil, deben de darle seguimiento a esto. Pero hay un punto importante: al presidente Zelaya no se le puede negar el derecho de ingresar a su país. Él tiene legítimo derecho constitucional y de conformidad con la normativa internacional. El procurador de Derechos Humanos avaló el apoyo que El Salvador y otros países latinoamericanos han mostrado al pueblo hondureño. Sin embargo, se mostró en desacuerdo con la intervención militar. Así, las primeras reacciones en El Salvador ante los acontecimientos registrados en los últimos días en el vecino país de Honduras. Para leer Contacto Sur, desde El Salvador les informó Claudia Piche. ¿Y existió o no ejecuciones extrajudiciales el fin de semana pasado cuando el gobierno de facto reprimió a las organizaciones sociales? Pronto, la Comisión de Derechos Humanos que preside Rigoberta Menchú dará información al respecto. Ahora nos vamos hasta Bolivia. Hay reacción de las organizaciones sociales ante el golpe de Estado ocurrido en Honduras. Desde la red Quechua Satelital, Emiliana Ayala, te escuchamos. Muy buenos días, Latinoamérica. Contarles que desde el pasado 28 de junio, día en que el país de Honduras sufriera un golpe de Estado militar, la mayoría de los bolivianos y bolivianas no han dejado de condenar la actitud de los golpistas, pidiendo la restitución del presidente Manuel Zelaya. Así, a raíz de los últimos acontecimientos en Honduras, Castro Cuaquira, miembro de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, ha dado a conocer su solidaridad al pueblo hondureño. Continúa esa masacre, ese avasallamiento al pueblo hondureño, que es el Roberto Micheletti, que es una persona no grata, en otras palabras, que está haciendo bastante crimen a su país, a Honduras. Por eso, como bolivianos, los pueblos indígenas originarios de la Federación Única, nos solidarizamos con nuestros hermanos hondureños, asimismo en el pueblo, asimismo en áreas rurales, que son también intelectuales, profesionales también, que tomen mucho en cuenta, esto no puede pasar en Honduras. Por eso nos solidarizamos a nuestros hermanos hondureños. Por su parte, los miembros del Partido Comunista de Bolivia, ahora parte de la Alianza Revolucionaria Antiimperialista ARA, a través de un comunicado público, han alertado a los gobiernos democráticos que las oligarquías ligadas a las transnacionales no han cambiado y que no aceptarán que se toquen sus intereses recurriendo a las peores armas, como los golpes de Estado, para defenderlos. Para Contacto Sur, desde la Red Quechua Nacional Herbol, les informó Emiliana Ayala. Muchas gracias, Emiliana, por esta información. Todos los detalles de lo que está pasando en Honduras aquí en Aler Contacto Sur. Pero, ¿de qué hablan otras cadenas informativas? Hablan, pues, de las 95 millones de personas que llenaron el Estadio Santiago Bernabéu para ver a Cristiano Ronaldo. Y también sobre el concurso para que las personas puedan asistir hoy al entierro de Michael Jackson. Pero usted se informa adecuadamente aquí en Aler Contacto Sur. Así le colocamos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.